Los días se desvanecen como el humo en el aire. Cada día del suburbio al parlante, del estudio a la calle. Cada día que nunca se detiene. Cada día me oyes, me buscas, ¿me entiendes? ¿Cuántos colegas quieren ser una estrella? ¿Cuántas estrellas quieren ser mis colegas? ¿Quieres ver mi colera? No me harán collera en esta larga escalera. He perdido la cordura. ¿Cuántos colegas quieren ser una estrella? ¿Cuántas estrellas quieren ser mis colegas? ¿Quieres ver mi colera? No me harán collera en esta larga escalera. He perdido la cordura. Si la ves por ahí, dile que la busco como loco. Si no me equivoco, aquí es donde el fondo toco. Contra el muro choco, creo que me salí de foco. Créeme, así es lo correcto. Me desloco como un caballo, como un tren descarrilado. Auténtico resultado de un rumbo desenfrenado. Por este arte que se hace por amor al mismo. No es un error, es solo que tengo horror al cinismo. Corro hacia el abismo y me lanzo al vacío. Actúo, luego asumo, pido perdón a los míos. Y de paso concluyo con un perdón a los tuyos. Diles de mi parte que acaben con sus murmullos. Tengo mi orgullo con o sin reconocimiento. Construyo los cimientos, fluyo por el cemento. No huyo, solo tomo un tiempo de recogimiento. Nos vemos en un futuro, eso dalo por cierto. Qué calor, sí, sí, qué calor. Qué calor, sí, sí, qué calor. Qué calor, sí, sí, qué calor. Qué calor, sí, sí, qué calor. ¿Cuántos colegas quieren ser una estrella? ¿Cuántas estrellas quieren ser mis colegas? ¿Quieres ver mi colera? No me harán collera en esta larga escalera. He perdido la cordura. ¿Cuántos colegas quieren ser una estrella? ¿Cuántas estrellas quieren ser mis colegas? ¿Quieres ver mi colera? No me harán collera en esta larga escalera. He perdido la cordura. Descontento, rabia y odio desde un lado del podio. Después de tanto te deseo quitarme del medio, aunque sea por un rato de este rubro ingrato. Me saco las zapatillas y me pongo los zapatos. Verlo todo un poco desde fuera será la opción. Era solo cuestión de tiempo tomar la determinación. Hago rap por vocación, con amor, con devoción. Pero el cielo está tan lejos y en el suelo está la acción. Empuje, tracción, masa, cuerpo, atracción, ética, ritma, metafísica, aritmética, la métrica. La solución es la fórmula, contenido, estética. Aturdidos quedan rappers de mente esquelética. Esto no es un adiós, más bien un hasta pronto. Sé que mañana habrá alboroto, hoy me gano los porotos. Y el mal se sobre un montón de escombros, filo, todo cambia. Lleno me asombro. ¿Cuántos colegas quieren ser una estrella? ¿Cuántas estrellas quieren ser mis colegas? ¿Quieres ver mi colera? No me harán collera en esta larga escalera. He perdido la cordura. ¿Cuántos colegas quieren ser una estrella? ¿Cuántas estrellas quieren ser mis colegas? ¿Quieres ver mi colera? No me harán collera en esta larga escalera. He perdido la cordura. Estrellas quieren estrellas.